Por esas cosas que tienen las redes, tomamos contacto hace algunos días. Algo que yo le voy a dar el titular nada más, que es usar lana de oveja como aislante térmico. Y bueno, nos pusimos a rascar a ver dónde estaba esto, porque decía que un grupo de mujeres rurales de Maldonado eran las que estaban llevando esto adelante, ¿no? Y bueno. Buscando se llega y acá, bueno, es un departamento, no es muy grande y bueno, y nos conocemos todos y bien, empezamos y llegamos. Hasta dos personas, una que la conocemos hace tiempo, y la otra que la conocimos ahora a través del teléfono, que es Ada Piñeiro, que está allí en la zona de Nueva Carrara, cerquita de Pan de Azúcar. Pero bueno, vamos a charlar con ella primero, que cuente cómo arranca todo esto, de por qué usar esta lana de oveja, de dónde sacaron un poco la iniciativa, en fin, tiene muchas cosas para contar. Así que bueno, vamos a recibirla, Ada, el gusto de estés charlando con nosotros. Y bueno, y que le cuentes a la gente esta experiencia, que se ha interesado mucha gente, productores, gente común, periodistas agropecuarios, así que bueno, la palabra es tuya y bueno, y a contar cómo arranca esto, ¿no? Bueno, primero que nada agradecerte que te hayas preocupado y que hayas escarbado como para llegar hasta nosotras. Nosotras, no somos nosotras las que estamos con esto. Todo arrancó trabajando en un grupo en el colectivo de mujeres rurales de Maldonado, y que de ahí detectamos el problema que significa la lana en este momento, y sobre todo en la zona donde se crían básicamente razas para carne. Entonces la lana queda en los galpones porque ya no tiene valor, incluso se esquila porque es necesario para la oveja, pero la lana no cubre ni siquiera lo que cobra el esquilador. Exacto. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y de ahí, dentro del colectivo de mujeres rurales, armamos talleres y cursos para aprender a trabajar la lana en todas sus fases, ¿no? Y bueno, tenemos muchas compañeras que se están dedicando, pero lo que vimos que eso tampoco iba a sacar todo el stock de lana que hay en los galpones. Y seguimos buscando y encontramos que en el sur de Argentina, sur de Chile y antes en España, en Francia, se estaba usando lana como aislante de viviendas en todos los niveles. Puede ser artesanal, viene por ahí. Y empezamos a investigar y llegamos a contactarnos con gente del INTA, del sur de Argentina, que están especialmente con este tema. Y estamos siendo asesoradas por uno de los ingenieros en diseño que se ha encargado de esto, ¿no? Que son los que está, es el que está asesorando también a los grupos de artesanos de esa zona. Bueno, iniciamos, pero se ha corrido la voz y es impresionante el interés que hay por esto, y con toda razón el interés, ¿no? Sí, las ventajas son, están por todos lados, ¿no? Las ventajas están por todos lados, porque tenemos la lana que está acumulada, que es un producto que todos los años la zafra se renueva. Es un producto que básicamente es muy difícil de deshacerse de él, porque la lana es ignícua, entonces no toma llamas. Prácticamente la única manera que uno puede deshacerse de ella es enterrándola. Otro costo, digamos, también, ¿no? Pero lo más interesante de la lana es que sirve todo, porque cuando nos ponemos a estudiar cómo es todo, la lana tiene, además de la lana en sí, en el proceso se recupera la lanolina, lo que hay de descarte sirve para fertilizante, y las partes que no se sirven ni para textil ni para lo que nosotros hacemos, se usan hasta mulching en las huertas, ¿no? Sí. Entonces no es natural, es sustentable, es todo, y que además no genera desperdicios una vez que te pones a trabajar con ella. Sin duda, ¿no? Porque el resto de los aislantes son o son derivados de petróleo o son metales que después tienen un ciclo bastante lento en la naturaleza, en fin, o sea que esto es una fibra natural y por supuesto tiene todas esas ventajas, ¿no? Decíamos al principio, ¿no? Ada, que también hay otra integrante de este grupo, a la cual, bueno, hace tiempo que la conocemos, que es la ingeniera Angelita Gómez. Y bueno, vamos a pedirle a Angelita que se arrime y que cuente un poco, bueno, el resto de la historia, ¿no? Que es muy rica, pero bueno, como todos saben, el tiempo es tirano, ¿no? Si Angelita está por ahí, va a ser un gusto recibirla. Y las gracias a ti, por supuesto, y esto, vamos a seguir este proceso que nos resulta más que interesante. Dale, muchas gracias, te paso con Angelita. Gracias. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo le va, ingeniera? ¿Anda bien? Muy bien, ¿y usted? De lujo acá. Lo que menos me imaginé encontrarme, sí, me dijo, hay alguien que la conoce. Sí, ¿no? Sí. Está bien. Angelita, bueno, ya nos explicó, bueno, cómo nace esto, en fin, cuáles son las cosas que han llevado a cabo hasta ahora. Pero bueno, me dijo empezó a funcionar casi que antes de que nosotros lo hiciéramos público. Bueno, ¿cómo se armó la cadena de valor? Y cuál es el tratamiento, digo, porque esto lleva, ¿no? Es decir, no es poner la lana sucia y se acabó el partido, ¿no? Hay un, no sé si un proceso industrial, pero hay un procesamiento en el medio, ¿no? No, sí, obviamente, porque, o sea, para llegar a que la lana realmente tenga conductividad térmica y otras propiedades, hay que hacerle un tratamiento que hoy es bastante artesanal, pero además de eso, tenés que probar ciertos pasos que realmente te salga siempre, siempre igual y que llegues a obtener el producto que es necesario. Con una serie de características para que realmente sirva como aislante térmico, porque no es cualquier cosa. Y bueno, eso hace un año y pico que venimos, un año y medio más, que venimos haciendo una serie de pruebas, que nos donaron lana. Uno de ellos fue Javier Falco. Yo hablé con él y bueno, Javier nos donó, lo utilizamos para los cursos y también después, inclusive, Javier me donó para que yo lo pusiera en mi casa. Mi casa está, tanto paredes como techos, está revestida con lana. Y realmente hace dos inviernos que está como aislante térmico y que realmente da muy buenos resultados. Y después Corita Morín también la puso en su contenedor, en sus paredes, y también a Cora le ha dado resultado. Entonces dijimos, bueno, es por acá. Sí. Y bueno, lo que logramos en este momento, como que nos obligan a salir, como te dijo Ada, nosotros estábamos en los últimos pasos para ver realmente el protocolo y cuál era la cadena real que teníamos que seguir para que esto tuviera las características de aislante correspondientes. Uh-huh. Y, Y bueno, un conocido de una de nuestras compañeras le preguntó a ver cómo era porque quería aislar su casa. Y ella le contó y le contó las propiedades y el loco es arquitecto y lo sacó en su Facebook, inclusive en la República Argentina, porque es argentino, sí, sí. Y ahí se empezaron a caer, o sea, llamadas y preguntándonos, inclusive de acá de Sociedad de Fomento de Pan de Azúcar, bueno, me preguntaban a ver quiénes eran, le digo, mirá, somos nosotras, o sea que sí. lo venimos haciendo y venimos, bueno, ajustando una serie de procesos. Sí, por supuesto. Y bueno, no te voy a decir, pero básicamente ustedes reciben el vellón tal cual está. Tal cual está. Fardo. ¿Y cuál es? Sí. Que hay un proceso de no sé. Bueno, lo que tratamos, Gustavo, la lana que se compra es que sea lana vellón real, sin cascarla, y que, o sea, que le hayan hecho el proceso que antes se le hacía, de separar por un lado lo que era vellón real y lo que era barreo o cascarria, porque claro, eso te baja el porcentaje de lo que sirve de la lana, casi un 40%. Sí, por supuesto. Entonces, o sea, y yo entiendo que muchos productores no lo hacen porque no te pagan nada. Sí. O sea, no te olvides que estaba 0.30, 0.40 centavos de dólar y ni siquiera así hay venta. Sí. Entonces hay cerca de 40 millones de kilos en los galpones en todo el Uruguay y hay muy poquitos negocios y la mayoría lo entierran, lo queman y es un problema tener la lana en los galpones. Por supuesto. Entonces, bueno, una cosa básica es poner, cuando te llega, lavarla varias veces y después, bueno, ponerle unos productos que te ayuden a que no lo ataquen los insectos. Y después de ahí, bueno, secarla, centrifugarla, como para después hacer el proceso que tenés que hacer de un tipo fieltro, como para que eso sea, se puedan hacer mantos, que así se les llama, para poderlas poner en la pared y que a los constructores poderlo realizar como si fuera lana roca, lana de vidrio, de la misma manera, pero bueno, con un aliciente y un producto que es natural, no contamina, inclusive no les causa problemas de alergia ni problemas respiratorios a las personas que lo ponen, también es algo sustentable y que no afecta al medio ambiente. Exacto. Entonces, tenés ahí una serie de características bondadosas de la lana que se puede poner en cualquier tipo de construcción, porque además al ser higroscópica, un 50% de higroscopicidad tiene la lana, entonces el intercambio en el medio ambiente no te deja que las paredes tampoco se te molesten. Por supuesto. ¿Cómo se comercializa? Tú me hablabas de mantos, ¿no? Es decir, ¿hay una medida estándar? No, nosotros tratamos de hacer mantas de un metro cuadrado, que es algo manejable para cualquier persona que lo vaya a colocar. Sin duda. O sea, las personas también, según donde sea que lo vayan a colocar, pueden cortarlo y hacerlo más chico. Pero tratamos de que sea una medida estándar para facilitar lo que es la colocación de este producto. Sin duda. Angelita, bueno, la gente que, no sé quién, que, por supuesto, ¿no? Opinión han tenido de técnicos que estén en el tema construcción, arquitectos, no sé, ingenieros, Sí, mira, o sea, nos contactaron mayormente arquitectos y bioconstructores. Inclusive los otros días tuvimos una charla con Bioframing, y que, bueno, ellos producen los paneles de arcilla con paja, hacen bioconstrucción, y estaban interesados en ver qué articulación podíamos hacer, y bueno, quedamos ahí conectados. Y también después, o sea, por ejemplo, profesoras de liceo nocturno que contactaron a ADA para ver si podíamos inclusive en algún momento tener una videollamada para explicarle a los gurises cómo hacerlo, porque tenían inquietud. Un periodista de Artigas, que también había un grupo de mujeres que eran productoras rurales y que estaría bueno que pudieran saber cómo se hace para poder hacer quizás lo mismo para Artigas, para aquella zona de allá. O sea, creo que esto tiene un condiciones importantes de que las propias mujeres en su ámbito puedan desarrollarlo para beneficio propio de sus familias o para diferentes zonas del territorio nacional. Hay muchos, o sea, nosotros venimos trabajando y por suerte nos asesora, como te dijo Ada, un ingeniero de diseño industrial que justamente es el hermano de mi nuera. Nos enteramos después que era él quien había desarrollado todo este proceso con productores familiares en Patagonia. Entonces, bueno, fuimos aprimorando el proceso, inclusive variamos una serie de pasos que ellos vienen haciendo allá y que realmente nos está dando buenos resultados, y ahora vamos por la homologación del producto para ver todas las características físico-químicas, que realmente sea un producto como lo solicitan a nivel industrial para poderlo utilizar. Exacto. Vamos paso a paso, porque es totalmente nuevo, y bueno, nosotros tenemos nuestros recursos, no dependemos de ningún proyecto, ni nada que le parezca. Entonces, bueno, vamos haciendo a medida que se va aprendiendo, ¿no? Angelita, por supuesto, ¿no? Se me ocurre que sería buena cosa que este proyecto tuviera un respaldo de como tantos temas que hay. Yo recién contaba a Ada proyectos que hemos hecho seguimientos, en fin, y que bueno, todos aspiran a tener alguna financiación, algún interés, y bueno, eso nosotros podemos hacer, ¿no? Divulgarlo. Gustavo, vos sabés que la parte de divulgación, de información, de redes sociales es lo que hoy estamos viendo al mundo, no solo en nuestro país, entonces es sumamente importante. En su momento, hace dos años, ¿no? Te habían presentado Transformadora, más o menos, dos años, un año y medio. Yo no me podía presentar porque obviamente trabajo en el Ministerio de Ganadería, que en aquel momento era, como yo te decía, el Amorín también estaba, que ahora tiene un proyecto que le financia el Ministerio de Producción y Transporte de Forraje. Sí. Un colega más que está con una parte de granja que también le financiaron otra cosa. Entonces, bueno, me dijeron, como yo las estaba asesorando, me dijeron a ver si no quería entrar. Pero en aquel momento hicimos todo el proyecto, yo las ayudé, y se presentaron a la parte de Transformadoras para Transformar, del proyecto del Ministerio de Ganadería, y lo que le dijeron fue que era un proyecto industrial y no productivo. Y bueno, ahí no le dieron el dinero. Sí, pero no, pensando, ¿no? Yo creo que lo que se me le ocurrió a todos fue decir, bueno, como decías tú, ¿no? La lana berbesa, la lana Correal. Pero sí, la compra Correal, y no solamente Correal, toda la lana gruesa, porque a pesar de que la fibra de la Texel y de las otras razas totalmente de carne son cortas, también sirven, Gustavo. Sí, por supuesto. O sea, llevan un otro tipo de proceso, y pero también sirven. Sí. Entonces, o sea, realmente, si no es un proyecto productivo, ¿qué es? Porque son mujeres rurales que hay algunas que tienen su majada. Yo tengo una majadita chica, pero tengo, haga un pedido que no es mujer rural, tiene una majada pequeña, pero también tiene. Y entonces decir, si esto no es algo que sea productivo, que sea un proyecto industrial, cuando vos no lo hagas artesanal, tengas un fluxograma con máquinas, con esto, con lo otro, y ¡buf! No solamente abarques el mercado nacional, sino otros mercados, pero es totalmente un proyecto que a nivel de Argentina, a nivel de Chile, lo hacen grupos de productores familiares. Sí, sí. Angelita, yo te agradezco tanto a ti como a Ada esta información. La verdad que ya te digo, lo encontramos precisamente, como te decía, en ese proyecto conjunto que hay entre Plan Agropecuario e INTA de Argentina. De Argentina, sí. Sí, y ahí apareció, pero apareció con alguien que tiene un celular uruguayo, ¿no? Pero Andás a saber quién es, pero bueno. Andás a ver, porque no conocemos a ninguna Julita. Sí, así que no sé. El tema es que bueno, que lo encontramos, que es del departamento y que bueno, y por suerte. Y que justamente no es de nuestro departamento, que es todo un desafío, ¿no? Sí, sí, sin duda. Angelita, te mando un beso, las gracias para ti. Dale, no, Gustavo, gracias a vos por interesarte y por difundir esto, y estamos a las órdenes, porque creo que aparte de que sea nuestro emprendimiento y que sea un embrión, creo que puede servir para un desarrollo importante para poder los productores sacar la lana de sus galpones con un aprovechamiento que el Producto Bruto Interno en el país puede mejorar. Sin duda que sí. Gracias, Angelita. De nada, Gustavo, un abrazo, que pases bien. Igualmente.